otoño llega, la lluvia se reviste, la llanura todo en verde se ligero. Se mira marchar el sol de tardecita por encima el hogar cero, descolorido al dejar esos meses veraneros. En mayo llegan, las lluvias se reviste, la llanura todo en verde se ligero. Se mira marchar el sol de tardecita por encima el hogar cero, descolorido al dejar esos meses veraneros. Te ve un caballo potrón retozando en un potrero, alegre porque se miran rebosados los esteros, celebrando la caída de un torrencial aguacero, y le acompaña un chigüire que viene de un espinero. Sale un morrocoy muy lento debajo de un horasquero, se disputan un botín, cachicamo y un palmero. Se ve un muchacho inspirado sentado sobre el tranquero, chequeando todo el rebaño que duerme en el paradero. Cuando el verano se va, ahí se le escucha el carrao, ese cantar lastimero. Pero no ves las chenchenas de nochecita regresar del comedero, desaparece el gentío de los charcos curiteros. Cuando el verano se va, ahí se le escucha el carrao, ese cantar lastimero. Pero no ves las chenchenas de nochecita regresar del comedero, desaparece el gentío de los charcos curiteros. Apure este ruño criollo donde se mire el llanero, con la soga reviata pa' enlazar el toro matrero. Y en agosto se disfruta de ese cachapeo veguero, con cochino que su hermano mantequilla y cero. Madre mía, una nostalgia me consumió un desconsuelo, cuando escucho en el espacio el retumbar de un gran trueno. Las morochas en septiembre que ya se están despidiendo, prácticamente anunciando que allí terminó el invierno.